año 1986, recuerda. Santo Toma La Rioja. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. La dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó su velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que ella, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Le embriagó aquella tarde del aroma del mar. Olvidaste que ella, golondrina del aire, te estaba esperando, sí. Llevaste de ella los últimos besos, los últimos años. Le embriagó aquella tarde el olor del azar. ¡Palma todo el mundo, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, va! Recordando, recordando, vamos. Para la gente de Guiñazú. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Le dejó su mirada de fuego encendido fijado en ella. Marinero de luces, de sol y de sombras, de mar y de olivo, se quedó su silencio de rojo y arena fijado en ella. Olvidaste que ella, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando y cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que ella, golondrina del aire, te estaba esperando. Tú le llevaste de ella los últimos besos, los últimos años. Le embriagó aquella tarde el olor del azar. Para la gente de Villa Revol, ahí va, ahora sí. Para Jessica Soledad, ahora. Eso. Para Karina, para Silvia. Marinero de luces.